Misión. Pero bueno, nos vamos a Salta. Salta, Salta, sí, la linda, que debe estar festejando aún lo sucedido el viernes en Córdoba, ¿no? Y vamos a conversar con Luis Lenti, Fabi. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Bien, contento. Bueno, ¿por qué no? Hay veces que hay que, como se dice, hay que disfrutar lo poco que nos da esto, porque siempre son cosas duras, difíciles, el día a día, pero esto, mientras se pueda, hay que disfrutarlo. Bueno, imagino que más allá de la alegría por el... por haber ganado la Supercopa como título en sí, el hecho de que Salta Basket participe de una competencia continental para el proyecto Salta Basket, para lo que vienen bregando ustedes, es algo muy importante, el tema de seguir trascendiendo, ¿no? Sí, ese es el punto, justo hablaba con Nico también, justo el tema que a nosotros, este punto, este momento y esta situación con este triunfo a nosotros nos da un... No nos da por lo menos un impacto importante cuando hay un movimiento político del gobierno, cuando hay una crisis económica también de la búsqueda de sponsor y todo eso. Este triunfo nos está allanando algunos caminos para poder darle sustentabilidad a todo el proyecto, así que bienvenido sea, más allá de que es histórico para nosotros poder competir en una competencia internacional y de poder seguir creciendo con todo esto, pero justo el contexto que era difícil de todo el año político y el año económico, este triunfo por lo menos nos da un impulso para seguir. ¿Era el partido más importante de toda la temporada, el del viernes en Córdoba? No, era el partido más importante de la historia de básquet salteño, no de la temporada. Después era hasta hoy. Espero que haya más adelante otro partido más importante que este para el básquet salteño. Hasta ahora sí era el más importante de la historia. Ahora, en el futuro, quisiera que haya otros nuevos partidos más importantes. Yo me acuerdo haber jugado con San Lorenzo acá y haber ganado y decir este es el partido más importante o haberle ganado a Atenas. Y no, pasó a ser este porque nos clasificó a otro nivel, nos puso en un campeonato sudamericano, en un lugar que nunca hubiésemos pensado hace 5 años que estábamos jugando el regional acá, la ex Liga C, y poder hoy pensar ya y tramitar un viaje a Isla San Andrés en Colombia para jugar una competencia internacional con Botafogo de Brasil y Nacional de Uruguay, ya es para nosotros una cosa que no la teníamos ni en el mejor de los soñadores podía pensar en esto. Sí, son momentos especiales porque es un poco cuando empieza a trascender la marca Salta Basket, ¿no? Y todo lo que conlleva atrás de eso, el apoyo del gobierno, la gente que está trabajando, es un poco como masificar o que el proyecto vaya en busca de otros lugares. Sí, nosotros tenemos que seguir creciendo, seguimos adquiriendo experiencia. La experiencia es tomar decisiones malas para poder tomar decisiones buenas en el futuro. Eso es lo que siempre vamos haciendo, tratando de las decisiones incorrectas que tomamos, tratar de no volver a cometerlas, tratar de seguir afianzando todo esto y, bueno, ganando en experiencia, aprendizaje, hay buenas o malas cosas, hay muchas cosas que tenemos que mejorar todavía. Todos los años siempre hay una prioridad, ya sea en algunos concepto sería el deportivo, en otro el económico, en otro la visibilización de la marca, y muchas veces cuando hacemos ese trabajo sobre esa prioridad y ese objetivo importante dejamos de lado lo otro y nos retrasamos en algunos puntos. Entonces siempre hay que empezar a equilibrar todo lo que vamos haciendo para no perder el hilo de la cuestión. Esto solo por lo deportivo no puede ir, solo por lo económico no puede ir, sino tiene que haber un proceso de integración, un proceso de mejora de infraestructura, mejora de equipamiento, de capacitación de la gente de todo el básquet Salta. Todo es un proceso que tiene muchas patas y solamente la parte deportiva es una arista importante, que es lo que más se ve, pero no es lo más importante, sino el proyecto integral es lo que nos puede seguir dando sustentabilidad en el futuro. Bueno, antes mencionaba los próximos rivales de Salta Basket ya en el terreno internacional. ¿Qué análisis han hecho con el cuerpo técnico, con los jugadores, de lo que se viene, ¿no?, con este grupo de la Liga Sudamericana, ni más ni menos? Sí, sí, nosotros la verdad no pensamos nada, porque no había, siempre fue una ilusión solamente el poder pasar esta distancia. Ayer hubo una especie de atención a la prensa, y todavía con el cuerpo técnico no hemos podido, hemos salido desde ayer con los dirigentes a buscar sponsor, a tratar de aprovechar o de utilizar este momento de euforia para poder conseguir recursos, tanto para el viaje como para ver si podemos tener algún tipo de refuerzo para mejorar la calidad del roster. Y nada más, en eso estamos en este momento. Toda la cuestión de la parte deportiva y todo eso, me parece que Esteban y el cuerpo técnico ya se pondrán en contacto. Hoy estaba viendo que Nacional de Uruguay contrató a Carlos Cabeza. O sea, ya estamos viendo que va a ser una Liga Sudamericana que va a ser importante, con jugadores importantes. Bueno, pero lo más importante para ustedes es el haber llegado, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Primero haber llegado. Sí, nosotros, yo para mí, esto ya es algo importante, pero creo que siempre hay que tratar de ir a competir, aunque sea, me parece que la idea no es participar solamente, no quiero decir que salimos a buscar y a ganar la liga, ni mucho menos, pero sí a competir, a ser dignos y a tener una competencia como para dejar marcado un precedente para el futuro, para poder seguir soñando el día de mañana en participar en este tipo de competencia. Hoy es una cosa muy prematura que se nos dio, Fabián, pero espero que con el tiempo podamos ser algo más habitual. Hoy me parece que ha llegado, es un regalo del cielo, pero no estamos preparados para esa competencia en forma habitual. Todavía falta sustentar muchas cosas de lo nuestro, del día a día, para poder pensar que esto es una habitualidad. Así que hay que tomarlo como tal y saber dónde estamos y dónde estamos parados en todo esto. ¿Y cómo se hace para volver a lo terrenal, a lo que les toca jugar, que en este caso será la Liga Argentina nuevamente? ¿Cómo afrontan esa competencia? No, nosotros con la Liga Argentina, nosotros armamos un equipo que tenía que ser protagonista en la Liga Argentina y tener una actuación digna y competitiva en este partido con Platense. Gracias a Dios logramos lo segundo, y lo primero, me parece que el equipo está bien, tenemos un equipo joven. Buscamos mucha intensidad cuando armamos el equipo con Esteban. Trajimos a Santiago, que es un jugador que nos encanta, hace muchos años queríamos traerlo, a Santiago González, que nos da el plus de la experiencia, de todo lo que es el manejo del grupo, más allá de la calidad de jugador que es él. Trajimos a un jugador que nos parecía que era importante, pudimos ficharlo, como es Mateo Bolívar, que para nosotros va a ser un jugador franquicia en el aspecto de que es un jugador que viene jugando hace 5 temporadas Liga A y hoy está en la Liga Argentina. Así que, y después un grupo de jóvenes apostando a muchos chicos, para que ustedes vean, el roster nuestro tiene 4 sub-23, 2 juveniles, uno es Usayot de instituto, que jugó muy bien el otro día, y el chico Yerrezuelo, que ya estaba yéndose a España y nosotros lo trajimos de nuevo, de un chico de 2.6 metros, que con unas condiciones tremendas, que estuvo en San Lorenzo. Y apostamos a sub-23, a Bassani, apostamos a Cristian Cardo, que es un proyecto tremendo para el básquet argentino. También apostamos a un jugador brasileño, a Luis Araujo. Y con eso estamos, más Ogarro, que para mí un americano que también es un americano importante, que es bien, que lo vemos con mucha potencialidad y aparte excelentísima persona, así que... no sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, y siempre la apuesta que hicimos hace ya 3-4 años con todo el básquet Salta, con Emilio Estuqui y Nicolás Álvarez, ese es el plantel completo. Y todavía, y con Pitu Schoffler, que también lo sumamos para esta instancia de la Liga Sudamericana, que tenemos que ver si conseguimos sponsor para poder ficharlo definitivamente. Y así todo, tenemos una ficha sub-23 de más que podríamos recambiarla en el futuro si hubiese alguna ayuda y quisiéramos potenciar el equipo. Así que el equipo se hizo bastante equilibrado, con mucha intensidad y con jugadores muy versátiles, que eso es importante, que pueden jugar en dos o más posiciones. Luis, querido, bueno, nada, queríamos estar en este momento, tener tu palabra, felicitarlos por el logro y, bueno, lo mejor para la temporada. Bueno, gracias a vos siempre por todo, no solo por esto, sino por tu preocupación más allá de lo basquetbolístico, así que esas son las cosas importantes de todo esto, y bueno, agradecerte y, bueno, saber que siempre están atento a lo que pasa acá. Nosotros queremos siempre agrandar el mapa del básquet argentino, ese es nuestro objetivo, y que Salta no se aísle de todo el mundo básquet, que es el deseo de toda la gente que hacemos Salta Básquet. Abrazo enorme, Luis Lenti. ¿Eh? Abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, el máximo responsable del básquetbol Salta Básquet, un hecho histórico, un equipo de la segunda categoría, Liga Argentina, va a estar jugando en la Liga Sudamericana.